Mírame a los ojos, dime lo que estoy pensando. Dime si no notas cuánto te estoy deseando. No quiero contarte lo que haría con tu boca, ni quiero asustarte si te digo lo que hago con tu ropa. Déjame llevarte a donde nadie te ha llevado. Quiero que tú pruebes cosas que nunca has probado. Quiero abrirte desde el pecho, con mis labios, con mis dedos, y llegar hasta tu centro. Lento, quiero saborear tu cuerpo. Lento, y cubrirte toda con mis besos. Esta noche quiero amarte. En la noche dime si no está perfecta para enamorarnos, para hacer locuras nuevas. Lléname los ojos, lléname de tu presencia, y suéltate el pelo en señal de que me aceptas. Déjame llevarte a donde nadie te ha llevado. Quiero que tú pruebes cosas que nunca has probado. Quiero abrirte desde el pecho, con mis labios, con mis dedos, y llegar hasta tu centro. Lento, quiero saborear tu cuerpo. Lento, y cubrirte toda con mis besos. Esta noche quiero amarte. Lento, hasta despertar tu amor violento, y sacarte con mi fuerza. Dentro, voy a hacer que olvides todo mientras te amo.